Merry Christmas. I don't want to fight tonight. Merry Christmas. I don't want to fight tonight. Merry Christmas. I don't want to fight tonight with you. Tell me why is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Tercer Mon Radio. Yo no lo puedo creer, estoy recaliente. Este tipo es un pelotudo. ¿Vos lo podés creer? Está muy equivocado, ¿eh? Yo no voy a complacer las cosas que tiene para decir. La verdad, me importa un carajo dónde quiera hacer las cosas. No puedo creer que tenga el tupé de venir a hacerme este planteo. No lo puedo creer. Cristina, pará un poco. No es para tanto. Y apaga ese celular que no quiero que vuelva a llamar nunca más. Pará, Cristina, no estés tan enojada. Señora, no es quiere... Es un maleducado, un arrogante. Me gritó al teléfono. ¿No quiere que le traiga un vaso de agua? Alguna... Dale, no, Martín, traele un vaso de agua, por favor. Bueno, Cris, no estés así. ¿Sabés qué tendrías que hacer? Tuitea. Podés tuitear un poco, armar una... No, basta de Twitter. Quiero mandarlo a la reputa madre que lo parió por algún lugar que valga la pena. No, señores, perdón. Una cadena nacional, media hora mandándole a la reputa madre. Para ¿qué me importa? Chris, yo ya me voy. Eso es lo que él quiere. Que vos salgas a hablar con él. Vos te tenés que acordar de todo lo que siempre hablamos antes de que te vayas a dormir. No me hables como una maestra jardinera, Axel. A ver, no sé. Yo, perdón que me meta, ¿no? Si se me permite, yo sé que no debo, pero bueno, podemos quizá hacer algún gesto, encargarle algo lindo a Macri, no sé, algo como para mostrar que... Un mate podría que ser. Que bueno, que usted quiere que haga un buen mandato. Una bolsita de agua transición. Caliente. Yo, humildemente, ¿no? Si se me permite, pensaba que algo para decorar la quinta ahí en Olivos. A ver si entienden. Yo lo quiero mandar a cagar, lo quiero mandar a cagar. Y ustedes le quieren hacer un regalo, ¿qué es la parte que no estamos entendiendo? Pero es para el afuera, señora, disculpe. Para claro. El afuera, como para que no... estoy harta de la afuera, tiene estoy razón, harta. Tendrías que mostrarte en estos días como que estás más arriba que su nivel. No estás ahí al nivel de Macri o como está Michetti. Tendríamos que mostrar. Yo pensaba, se me acaba de ocurrir, puede ser algunos juegos para... la hija Antonia, ¿no? O algunos juegos acá en Olivos y así de para niños. No sé, para Martín, niñas. Si querés hacerlo de los juegos, andá a hacerlo. La verdad, no me importa lo que le quieran regalar. No me importa, me importa un carajo. Quiero mandarlo a la mierda y díganme cómo hacerlo. ¿Y por qué no hacemos el traspaso en la Rosada y ya está? No, papá, a mí me parece que no. Que no hay que. No quiero darle la razón. ¿Qué parte no entendés, Axel? La Tercermón, Oxymoron, Lady Gaga y Shilda, compuestos que cerrar no tienen sanción, se merecen morir bien muertos. Oxymoron, Lady Gaga y Shilda, analizando el mal, mintiendo sin parar, qué divertido es todo el tiempo. La carta mon, la carta mon, la carta mon, we can't do the papa. La carta mon, la carta mon, la carta mon, we can't do the papa. La carta mon, la carta mon. Bueno, buenos días, Nuestra América. Esto es La Tercermón, programa número 152, anteúltimo programa antes de esta temporada. El receso estival. Antes de presentar la quinta temporada. Sí. ¿Se viene la quinta temporada? Season 5. Sí. Episode 1. Si alguien va a quedar paralítico, yo no voy a hacer. Manuel, yo. Ah. Bien, está bien, me parece bien. Santiago Abel es el que se va a quedar paralítico y quien les habla también. Y Pati Mayoniz es la otra. Y yo, Manuel Mendizábal, que vamos a estar acompañándolos. Roscado, pero hasta, bien. Hasta las 13, como todos los martes, incluso hoy, que es un día muy especial porque es 8 de diciembre. Se conmemoran los. ¿Qué se conmemora? Algo de la Virgen. Sí. Pero no, que no sabemos bien qué es. ¿Por qué es el Día de la Virgen? ¿Por qué es el Día de la Virgen? Lo que sí sabemos es que es la fecha en la cual se arma el arbolito. Sí. ¿Armaron el pinito? No. Pero lo voy a armar. Me había olvidado de que ese acto satánico que detesto. Ya me encanta. Me encanta porque me parece que marca la mejor época de las vacaciones. Hasta el 6 de enero, después ya Ya empezás a contar los días que faltan para que empiecen. Igual, por ejemplo, en los negocios, en algunos lugares, como que arman antes las cosas. Ah, sí. Les agarra medio ansiedad para empezar a vender y le ponen guirnaldas. Sí, cosas. Sí. Carrefour suele hacer eso. Como que empieza la Navidad en septiembre y peor que todo, en primeros días de febrero ya te quieren vender las cosas para la escuela. No. Sí, se adelantan. La vuelta a clase. Y los pibes faltan un mes y medio para que vuelvan a clase. Hoy se conmemora la Inmaculada Concepción. Ah, la Inmaculada Concepción. O también conocida Concepción. Como la Purísima Concepción. Claro. O distintos eufemismos para hablar de cuando María quedó preñada y nadie sabe, en un confuso episodio. Sí, sí, sí. Todavía falta aclarar la circunstancia. Chicos, soñé con el programa antes de venir. Se ve que ya no tengo nada para hacer y lo único que está en mi cabeza es este programa. Y había un niño. Un bebito. ¿En este programa? Sí, era así. Estaba una... ¿Te acuerdan cuando estaba una mesita ahí al lado de...? Sí. En este estudio había una mesita con una computadora. Y ahí estaba Evelina de Goyeneche Tarantino. Y esta ventana... Un saludo. Tenemos como una comunicación nosotros con el operador. Pero lo habían como una reforma y era muy, muy chiquita. Así que nosotros prácticamente no podíamos ver al operador y cuando le teníamos que hacer una seña era muy difícil. Además había una cortina que tapaba y dejaba solo una endija. Y este niño que estaba acá y que para mí era de Evelina, según el sueño... Era el niño Jesús. La felicitamos a Evelina. Hacía mucho ruido. ¿Por qué traen este niño al estudio? Se hace muchísimo ruido. Quizá el niño simboliza como... El programa. Arrancó el análisis a cargo del doctor Manuel como Mendizábal. Todo este amor que nosotros damos a la oyentada y entre nosotros se materializó en el sueño tuyo. Y el niño igual, era muy muy muy blanco y ahora estoy pensando que podría ser tranquilamente más que el hijo de Eve, el hijo de Patty. ¿Era muy blanco? Muy muy, y gordito. No, entonces no era el hijo de Patty. No era mi hijo. Bueno, pero no, hijos los gorditos, niños no, son no, gorditos. No. Pon un límite, pon cualquier cosa que no. Claro, me quieren encajar un pibe que encima es gordito, boludo. O sea, si me van a encajar un pibe que sea tipo el salvador de la tierra, una cosa así. El niño que tiene senos. La radio está muy fértil. Se aturdí un poco, pero... Sí. Era gracioso igual. Che, tenemos... Vías de comunicación. Exacto. Si estás por tener un pibe y nos lo querés contar, @letercermon en Twitter, en el teléfono de línea 451-6917. Vía de comunicación por WhatsApp no tenemos. No, nos falta eso. Para el año que viene vamos a tener un número de WhatsApp para que nos puedan mandar. Vamos a ver si nos funciona. Como el diario El Día. Claro. La 99. Bueno, igual son parte de lo mismo, pero... distintas radios que tienen para que vos te comuniques y mandes un... ¿Cómo vamos a hacer? ¿Tenemos que resignar uno de nuestros números para...? Yo sé que vos tenés dos chips, porque a veces los necesitás para hacer cosas. Por ahí uno de esos... Ah, dale. No sé. Sí, me parece lo más justo. Una banana. No vamos a andar comprando un chip. Claro, no, para... Antes era más fácil comprar chips. Igual se pueden todavía comprar en el kiosco, ¿sí? ¿Eh? Sí. 15 pesos. Sí, se pueden. ¿Mira? Igual hubo problemas porque revendían números. Entonces por ahí vos comprabas un número y vos pensabas que no era de nadie y no, querías ponerle, cambiarle el plan y resulta que el titular, ya había asignado un titular para esa línea. Alguien una vez me habló de unos negocios muy turbios que involucraban la venta de chips, que tenían que ver con secuestros, tráfico de órganos, como que alguien que era una persona que vendía chips. Esta persona que me lo contó. Entonces, yo sabía, era de parte del, claro, del negocio. Entonces me decía, yo tengo como... tengo la base de datos de lo que sucede con ese... No de lo que sucede, sino de cuándo se usa ese chip. Entonces por ahí hay gente que me lo compra una vez, por ejemplo, en marzo. Y yo veo que ese chip no tiene actividad hasta octubre, ponele. Y en octubre se llama una sola vez por teléfono y después no se llama nunca más. Hasta dentro de 3 meses más. Es de los puchios. Eso es sospechoso. Turbio. Eso es muy sospechoso. Muy turbio. Sí. No sé qué puede haber detrás del negocio de los chips. No sé, pero sí sé que a veces pasaba eso de que te lo tenían asignado, entonces por ahí vos lo querías cambiar, llamabas, bueno, quiero un plan, tal cosa. Sí. Porque compré... ¿Y dónde compró ese chip? ¿En Movistar? No, en un kiosco. No, bueno, ese chip es de fulanito de tal, no podés. Mirá. Claro. No, yo eso nunca lo había escuchado jamás. Lo raro era cómo el kiosco vendía chips de fulanito de tal. Y se lo compraron a un ladrón. Y pero si el chip es lo primero que das de baja. Bueno, misterios alrededor. Habría que hablar con alguien de... Si tenés tarjeta, no lo das de baja a veces. Decís, bueno, ya está. Habría que hablar con alguien de Unifón, a ver qué... A ver cómo sintieron ellos la pérdida de... ¿Se acuerdan de Unifón y de CTI? Sí. Y de Movicom? Yo tenía Movicom. Yo tenía Movicom y después me pasé a CTI, que era como la modernidad. Sí, sí. Movicom Belthouse, que no tenía chips. Era un teléfono. Ah, pero es que antes no tenían chips. No, pero Unifón ya tenía, personal ya tenía, y yo estaba. Y Movicom no. Sin chips de chocolate. Que estaba que después vino la propaganda del chip mamucha. Claro. Yo me lo acuerdo. Sí, que un nene. Que, una nena. Una nena que tiraba el celular a la pecera. Sí. Pero no importaba, porque lo importante era el chip, era el mamucha. Chip. Y ahora se adelantaron y ahora vienen celulares sumergibles. Vi en el querido diario La Nación. Para usos. Para, sí. No sé, es uno de los primeros celulares sumergibles. Qué canchero era tener un reloj sumergible en la secundaria. Era como, qué canchero. Llegaste. Ibas a la pileta con el reloj y era como lo máximo. Waterproof. Y además, si te lo sacabas, ya tenías una marca. No te lo podías sacar. No. Me encantan los relojes, los Casio. Los ochentosos, los digitales, esos, el clásico Casio. Eso están de moda de vuelta. Me encanta. ¿Cuál es? En la pomada. El clásico Casio, que es como negrito. Digital. Y que tiene digital y que tiene una luz pedorra, así bien ochentoso, y que tiene una alarma, una agenda y... Todo. Y ya. Si tenés eso, escuchás discos en vinilo, tenés un programa de radio, llegaste. Hipster. Llegaste. Hashtag hipster. Y el de los que tenían calculadoras, ¿se acuerdan? Un aparatoste. No. ¿Se acuerdan de las calculadoras? Sí. Duraron menos que no sé. Yo tenía la agenda de genios y el traductor. Bueno, está... Estamos muy en los 90. Sí, el Colo Williamson en la operación de los controles y qué sé yo. Se cortó el pelo, ¿no? Se cortó el pelo. Lo siento, vuelve a intentarlo. Ah. ¿Puede ser que ustedes estén escuchando mal también o soy yo nada más? No, sos vos. Escucho el mono. Yo escucho en mono porque se me rompió el auricular. Y en la producción en piso está Tristán Basile. Vamos a hablar de la Navidad. Hoy iba a ser el común denominador que atraviese todo el segmento musical de este programa. La primera vez que hablemos de Navidad en Le Tercer Monde. Sí. Hubo un programa, porque ya como es fin de año vamos a empezar a hacerlos. ¿Te acordás? De que fue un especial de Navidad, que creo que fue el fin del primer año. En la primera temporada, sí, yo lo recuerdo. Porque estuviste de invitado vos, ¿o no? No. ¿No? Parece que no, que lo escuché desde mi casa. Pero no sé, puede ser. Igual varias veces han hablado de la Navidad. La Navidad o de cosas similares como el nacimiento de Dios, de Jesús. Y Papá Noel. Claro. Papá Noel. Y que lamentablemente no lo tenemos a Tomás Rodríguez, que es un especialista. Ah, en renos. En Biblias. ¿Se acuerdan que sabía los nombres de todos los renos? De los renos de Papá Noel, sí. Bueno, vamos a arrancar este común denominador con una canción que es de los Ramones, pero que esto es un cover que hace uno de los Ramones, que es Joey Ramón, y la canción se llama Merry Christmas, I Don't Wanna Fight Tonight. Confía en tus instintos. La gente suertuda se percata que su voz interior pocas veces se equivoca. Merry Christmas, I don't want to fight tonight. Merry Christmas, I don't want to fight tonight with you. Where is Santa? And he's late. Tell me why is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby? Merry Christmas. Tercer mundo. Fabia. Once 25 en toda la República Argentina. Estamos a días del traspaso de un fin de ciclo. El próximo jueves, ya sea en el Congreso de la Nación o en la Casa Rosada o en la calle, no sabemos dónde va a terminar. Lo que hacer por Skype o en el programa de Mariano Fabiani. Sí, estamos haciendo todo por Skype, que cada uno esté donde quiera estar y hace la pantalla dividida, así todo para la tele. Le hace como una mímica. El problema es que hay dos niños compitiendo para ver quién tiene razón, quién tiene la chupaleta, quién se gana la chupaleta de la vergüenza. Y bueno, hasta que no termine la pelea no va a parar. Es como cuando estás peleado con un hermano, que es todo un juego de poder y no hay forma de ceder. No, es como caprichín contra caprichón. Claro. Y ya llegó un punto que es ya que está, nadie puede ceder. No, a esta altura que nadie puede ceder. Y bueno, yo creo que Cristina cayó en suerte de que tiene la decisión. Todavía no se fue y puede decidir dónde va a ser. Claro, pero justamente la discusión era hasta cuándo terminaba su mandato. Si era claro. A las 9, a las 12 de la noche o 10 inclusive. Impresionante. Impresionante. La política es algo muy serio. Sí. No, sobre todo de gente muy madura que nada, que le importa gente, el bien común. Citando el protocolo de la presidencia, artículo 151, que dice expresamente. Igual la nación poniendo hasta Zamba dice que. Sí, ah, genial, no, lo de Zamba. Genial. Que el traspaso se hace en el Salón Blanco. Zamba contradijo a. A la presidenta. Y el grito de lo sacan de contexto es como el símbolo de los últimos tiempos. ¿Qué me grito? Sacan de contexto. No, lo dijo después, no lo gritó. No. Como lo que dijo para justificar esa aparición en Zamba es que había que ver el capítulo completo y no solo esa parte. Lo cual no he hecho, pero estaría muy bien. Me gusta Zamba. Yo lo vi el otro día. Justo en la televisión pública estaban pasando ese capítulo. Y venían justo las juntas militares y lo desaparecían al niño que lo sabe todo. Era fuertísimo. No. Sí, sí. Lo desaparecían. Y estaba la República, como una estatua de la República. Que, ¿se entonces, transformó en Lilita Carrió? No, podría ser, pero bueno, no, eso va a ser cuando suman Mauricio. Pero y le decía, bueno, hay que ir a rescatarlo, Zamba, le decía, pero yo no te puedo ayudar porque va a ser una etapa muy oscura de nuestra historia y yo no voy a estar ahí, claro, era la República. Ah, no iba a estar. Qué hermosa toda la metáfora. Bueno, tenemos canciones sobre la Navidad, porque falta poco para Navidad, faltan, hoy es 8, ustedes que saben hacer restas. Pocos días, falta poco. Vos podías hacerlo en los capítulos de Star Wars, podés hacer esta resta. ¿Qué sabía hacer de los capítulos de Star Wars? Hoy no sé qué. Estamos hablando de los primeros años del programa. Superamos por 145. Porque ahora es uno. Ahora hay una más. Miércoles que viene, yo ya tengo planificada la maratón. ¿Vas a ver todas las películas? Tengo las entradas para el preestreno el miércoles. Y ya, ¿ya tenés las entradas para hace ver un esta? Un mes más o menos. ¿Y a qué hora vas a ir y en qué cine? En el... Creo que es en el Paradiso. No, en... Cinema City, me parece. ¿3D? No, 2D. ¡Bú! Yo vi la cola 3D, se ve espectacular. ¿Está bien? ¿Cola en 3D? ¿La cola de quién? Muchas. En 3D. La tuya, Manu. ¿En 3D? Me hiciste acordar un momento magnífico. ¿Y qué pasó con la maratón? La vamos a dividir en algunos capítulos porque es mucho, 6, así de una, de corrido. No, es demasiado. Pero bueno, porque estamos ahí tramitando en la casa de uno de los oyentes de este programa. ¿De quién? Nombre y apellido. @Fagostín. También tiene la entrada. No, en realidad él solamente lo pensamos porque tiene un televisor grande. Está muy bien. Yo vi solamente una. ¿Cuál viste? La que van a buscar al niñito a esos lugares. Algo, ¿cómo episodio se llama? La 1. El episodio 1. El episodio 1. Yo vi esa sola antes de ver las viejas y me pegó un embole. Es que es una de las peores, me parece. Esa a mí me gustó. ¿Sí? ¿Sí? Ah, bueno, entonces las otras quizás te gusten más o no. Y después vi Vi esa y después vi la última, que bueno, ya no es más la última. La de que aparece Darth Vader y todo eso. La que aparece por primera vez Vader. Bueno, esa me dormí. Mira, esa cine es. Tenía sueño y está bien. Ah, en el cine. Sí. Mira. 2007, 6. Capaz, sí. No, antes me parece. 2005. 2004. Bueno, ¿sabes que hay un especial de Navidad de Star Wars? Poco difundido. Sí. Y no podés salir porque es como medio una trampa, una trampita. Qué malas que son las fiestas de después de Navidad. Son malas. Sí, nunca fui a una buena fiesta de Navidad. Yo creo que fui a una sola. No tenía nada especial. Ir al boliche después de Navidad para pegarse 40 tiros en las rodillas. Yo, en Bransen, por ejemplo, las antiguas fiestas de después de Navidad. Que se hacían en la granja. Se hacían en el parador Bransen, al lado de la granja. Al lado de la granja Loma Verde. Que es, ¿qué, de rehabilitación? Una granja educativa. Ah. Y estaba todo el pueblo esa noche. Chicos, se me apagó. Ahí es divertido. Y estaba todo el pueblo en ese boliche. Porque era grande, tenía patio. Era divertido. Claro, allá en San Martín se hizo una vez, para Año Nuevo, una fiesta de todo el pueblo en un terreno en el medio de la nada. Como, cayó la policía, hubo problemas porque era un terreno de parques nacionales y no se podía hacer eso. Era un delito federal, pero no pasó nada, no nos echaron. Pero ahí estuvo bueno porque, claro, era mucha gente y en un lugar que no te encerraba. Un lugar abierto. Tiene que ser un lugar abierto. Sí, Exactamente. Un consejo para los que hacen fiestas navideñas, tienes un lugar abierto. Sí, sin duda. Si tiene pileta, mejor. Algún día tendríamos que festejar la Navidad. Fuera de tiempo. En el tercer mundo. No, fuera de tiempo ya existe eso, me parece. Va, igual ya existe todo. Pero juntarnos así nosotros y hacer una Navidad. La radio se ha juntado para Navidad. Han hecho programas especiales. A mí me han llamado el fin de año pasado para preguntarme cómo le estaba pasando. ¿Fin de año o Navidad? No me acuerdo. Navidad, me parece. Navidad, dice acá el rojo, festejar sí. Navidad en Radionauta. Me llamaron. Álvaro a la cabeza de todo. Sí, Álvaro arriba dudas. De un pastel, festejando la Navidad con barba. Álvaro saliendo de un pastel. A lo Marilyn. Y medio vestido de Papá Noel, sí, pero con poca ropa, me claro, imagino como una especie de gorrito, Papá Noel. Sí. Solo gorrito. Con sus anteojos, no, los anteojos los tiene que mantener. Y un especial de películas navideñas bajo el brazo, y nada más. Bueno, uno de los consejos para que tengas una Navidad perfecta es que tengas espíritu navideño, y eso es lo que me falta a mí, por eso nunca la voy a poder tener. Comprende que la Navidad se basa principalmente en el espíritu navideño. Coca-Cola esto lo entendió muy bien. Y no hay espíritu navideño, no existe Navidad. También es bueno que recordar que el día de la Navidad, porque amamos la Navidad, sí. Sin la familia, amigos y el amor, no existe la Navidad. O sea, está dándome todos los argumentos de por qué odio Navidad. No, pero ojo que vos estarías encarnando... No es lo mismo. La figura del Grinch, que es propia de la Navidad también. No es. No, la Navidad no existe el Grinch. Es verdad, es la verdad. La Navidad no es tal si no hay alguien que la odie, la deteste. Y ese es. Creo que esa es tu participación en la Navidad fundamental. Hace montoncito del otro lado del. Las Navidades que se arruinan son una buena anécdota. Son una buena anécdota. En el momento, si uno no está involucrado, hasta incluso la puede llegar a pasar bien. No, y los niños son fundamentales. Puede llegar a ser el divertido. Espíritu navideño. Que estén los niños creyéndose que Papá Noel existe. Sí, eso es un lindo momento. Eso es un lindo momento. Fundamental engañar ahí a los pibes. Papá Noel no existe. También otro lindo momento es el de los fuegos artificiales. Que es como, bueno, ya fue todo y empezás a prender fuego cosas. Eso es otro lindo momento. Sí, desde que mi papá una vez se quemó con unos tres tiros, bueno. No tenemos más fuegos artificiales. Se acabaron los fuegos artificiales en la familia, sí, Mendizábal. Porque sí, fue un bajón. A mí me da miedo. Son peligrosos los fuegos artificiales. Sí, son peligrosos. Pero las estrellitas, esas boludeces. Sí. ¿Se acuerdan del bolón? No. Malísimo. Una pelota. Es como un bolón. Una bolita gigante. Un bolón. No, como de pólvora, no sé. Que vos lo tirás y es como un gran chasquibum. Ah, un chasquibum grande. Que lo podés seguir usando muchas veces. Es malísimo. No sé a quién se le ocurrió. ¿A quién se le habrá ocurrido el bolón? Lo puedes usar muchas veces. Un chasquibum como reutilizable. Claro, es un gran chasquibum reutilizable. De hecho, podría ser la descripción del bolón. Gran chasquibum reutilizable. Me pensé que te referías a los globos aerostáticos, no. Prendidos fuego, que son muy peligrosos. Son peligrosísimos, boludo. No encima, entiendo cómo eso está avalado por la Cámara Nacional de Fuegos Artificiales. Muy peligrosos y da la sensación que son lo más sano, bueno, del mundo. Sí, como, eso no le flota un dedo a nadie, sí. Pero incendia familias enteras. Y yo valoro la gente que dedica y gasta sus fuegos artificiales en tratar de bajar los globos aerostáticos. Me parece que es gente con la cual yo quisiera compartir la Navidad. Y situaciones parecidas. Que le apuntan, pero además como sí, pensando sí. Que es un misil del enemigo. La música. Compra algún CD navideño y descarga algunas canciones de Navidad y escúchalas en el auto o mientras haces tus tareas domésticas. Para ir adentrándote en el espíritu navideño es lo que vamos a hacer hoy en el programa, que vamos a pasar todas canciones de Navidad. Eso es muy yankee. ¿Vieron que los yankees siempre sacan discos navideños. Artistas famosos? Hasta sí. Dylan sacó un disco de... Sí, el disco de Navidad. De Navidad. No pasa tanto por estos lares. No, de hecho, porque aparte es más cool como que no te guste la Navidad. Claro. Como que todos la festejamos, pero no te tiene que gustar. Es verdad. Como que en Estados Unidos sobre todo la tienen mucho más apropiada la Navidad. Sí. Y porque medio que ellos la... Hace un rato leí una noticia de que adelantaron la Navidad para un niño que estaba enfermo, hizo su falsa Navidad y se murió. Como el que vio Star Wars. No sé quién es. Sí, uno que... Capaz es el mismo que se aprovechó. Estoy enfermo, quiero la Navidad. Ver antes la película de Star Wars. No, uno vio antes la película, le pidió ver la película de Star Wars antes de morir, y la pudo ver, la que se estrena el miércoles que viene. Qué hermoso. Sí, no, un gesto. No, hermoso. Pero bueno, hay un gran disco de Navidad, quizá el mejor disco navideño de nuestro país, que es el de El Mate a un Policía Motorizado. Que también es medio anti. Es medio anti Navidad. Pero bueno, es un. Es un disco navideño. El disco de villancicos. Y no sé qué más. El tercer consejo para que tengas una Navidad perfecta es el árbol de Navidad, por supuesto. Sí. Tienes que colocar adornos, luces navideñas, oropel, que no sé qué es, una estrella o luces o algo en la parte de arriba, y asegúrate de que tengas una combinación de colores apropiada para tu árbol, por ejemplo, el rojo y el dorado, un clásico, o azul y plateado. Y también decora el árbol con cuidado, porque si lo haces rápidamente, parecerá que alguien que lleva la caja de adornos se tropezó y arrojó todas las decoraciones sobre el árbol. Qué paja, ¿qué onda disfrazarse de Papá Noel? ¿Alguna vez les tocó? No. Sí. Muy feo. No. Yo tengo que confesar algo, que si bien no me gusta la Navidad, me gustan mucho los árboles de Navidad enormes. Ah. Gigantes. Me parecen muy lindos. Es que son lindos los árboles de Navidad. Paja armarlos. A mí me gusta cuando decoran, asignan como árbol de Navidad a un árbol de la casa. Pero eso está bueno. Del patio. Eso me gusta. Está bueno, está bueno. Que está afuera y lo hacen de Navidad, le ponen luces. Y me gustan más los verdes que los blancos. Los árboles verdes. No, sí. Sí, los blancos son horribles. Sí, sí. Totalmente. Redes sociales. Alan Pauls dice que el arte es el único territorio donde el fracaso es positivo. Le faltó la Navidad. Solo se recuerda cuando algo sale mal. ¿Cómo? Lo que pasa es que la introducción es pedorra, como que está ahí al pedo para que la Navidad interés. Solo se recuerda cuando algo sale mal. Sí. Esa sería la síntesis. No sé si es así. Como que es lo que decíamos antes, que las Navidades que más traen recuerdos, más picarescas, son las que se pudren. Sí. Yo me acuerdo una que mi abuela había comprado disfraces de Papá Noel para todos. Entonces todos tenían la barbita de Papá Noel y mi abuela tomando, escabeando. Con el bigote de Papá Noel y el gorrito, era muy graciosa. ¿Qué pasó con tu abuela, el documento y el voto a Macri? No, finalmente fue y votó a Macri, por no. Eso ganó Macri. No, nadie mantuvo la... Yo mi el madre, voto que pensé que había dado vuelta no gente. Lo di. No lo di. Mi madre tenía planeado robarle a su madre, a mi abuela, el documento para que no vaya a votar a Macri. Finalmente no lo hizo y ganó. Qué porquería. ¿Habrá alguna política de Estado hacia la Navidad a partir de ahora? Y una política de Estado era, durante estos años, fue poner los asuetos, que antes no existían, me parece. ¿Asuetos navideños? Los asuetos, no me acuerdo, como si te dijera, bueno, el 25 es feriado, bueno, el 24 también y el 26 también, una cosa así. Claro, si engancha con el fin de semana... Claro, no, y como... si no engancha también. ¿Sí? Sí. No recuerdo. Me parece que es una política con la cual estamos muy de acuerdo. Otra de los consejos, a Manuel se le murió la tableta. Sí, el artefacto. Ah, me pensé que se había muerto alguien en Navidad, porque eso también es una cosa que tiñe la Navidad. Sí, para siempre. De un color oscuro. No, después te olvidás, como que te volvés a juntar todos los mismos y no te importa que se murió alguien. A no ser que sea un niño, ¿no? Pero sí se... Cada vez más trágico. No, si se muere un niño en Navidad, no podés festejar nunca más Navidad. O sea, te cagó la Navidad hasta para siempre. Aparte, qué horrible. Qué horrible, no, no. Se le cayó el pinito encima. Es que lo que pasa también es que hay muchos accidentes, porque la gente sale, se emborracha, en mayor cantidad que en días normales. Y bueno. O se prende fuego. O los fuegos artificiales. Esas cosas, sí, sí. Está crónica siempre ahí. Asegurándose. Sí. Otra de las cosas que tenés que tener en cuenta para tener una Navidad perfecta es la familia. Asegúrate de pasar la Navidad con tu familia, ya que de eso se trata la Navidad. Se trata de estar juntos como familia. Sí, tenés una familia de mierda, bancátela. Ya fue. Aparte, esa es otra cosa que no me gusta de la Navidad. Como decía antes, está ligada a la familia. Y como que se juega cierta lealtad a la hora de la Navidad, ¿viste? Como sí. De que si vos no vas a festejar Navidad, medio que estás siendo medio traidor. Sí, sí, sí. Sí, o con quién la pasás, o a dónde, o bueno, quién viene, quién no viene, o este año con quién. Claro. Es una cosa... Una Navidad muy misteriosa, mi abuelo antes de las 12 se fue y volvió después de las 12. Y en el medio tenía apareció otra Papá familia. Noel y nadie sabía quién era. No. Esas son las dos opciones, o tenía una familia o era Papá Noel. Bueno, las dos muy lindas. Sí, hermosas. Nunca lo sabremos. Bueno, la cena de Navidad es muy importante. Sí, yo siempre tengo una tribulación con eso, porque siempre quiero comer asado y nunca comemos asado. ¿Y el 25? Tampoco. Comemos las sobras del 24. Claro. Pero creo que la Navidad tendría otro color si se le diera más énfasis al 25 de día, qué sé yo, que al 24 de la noche. Es verdad. Hay gente igual que le da más énfasis, incluso dentro de este territorio nacional. Sí, cuando viajamos al pueblo donde nació mi madre, el festejo dura mucho, entonces tiene el 24, el 25, pero cuando estás acá es como difícil porque el 25 ya estás roto. Mi papá, por ejemplo, claro. No se puede levantar de la cama, entonces... ¿Tu papá se pone en pedo? No sé qué le pasa, pero no sé, el 25 no se levanta de la cama, es como una mezcla entre el chocolate, él le echa la culpa al chocolate más que al alcohol, espero que no me esté escuchando. Le mandamos un saludo a Michel Foucault. Sí. ¿Qué dice Michel Foucault de la Navidad? Che, iba a decir algo y... No, igual hay un último consejo y es el más contundente de todos, así que presten mucha atención, porque la Navidad no se va a hacer ninguna de estas cosas bastante superfluas como la cena, los adornitos. ¿No? No, se basa en Cristo. Ah. Y eso no hay que perderlo de vista. Y en su Cristo nacimiento, nuestro Señor. Él tuvo a su familia junto a él y esa es la Navidad perfecta. Yo esperaba que fueran las 12 para poner al niño Dios en el pesebre. Vieron que está el pesebre armado sin el niño Dios. Sin el niño, está desaparecido. Está desaparecido. No se sabe dónde está. No está, es una incógnita. No tiene entidad. Tratamiento X. El niño Jesús, no sabemos dónde está. Aparece de repente, se ve su espíritu convocado 12, por la Navidad. Sí, vuelve y bueno, y ahí es un niño recuperado. Es un... Gracias a la lucha de las abuelas del niño, vuelve a estar en el pesebre el 24 a la noche. Bueno, basta de chistes sobre desaparecidos. Vamos a escuchar más canciones sobre la Navidad. En este caso, No me da mi Navidad de Molotov. Y venían justo las juntas militares y lo desaparecían al niño que lo sabe todo. Era fuertísimo. No. Sí, sí. Mi hermanito, porque anoche se puso hasta el pito. Ayuda a este pobre crudito a que se coma su desayunito. Inviértale al rock and roll, es patrimonio de nuestra nación. Queremos llegar a 1,000,000, así que aflojen ese quiñón. Deduzcan sus donaciones para alargarnos de vacaciones. Ayuda a nuestras mansiones para que les cambiemos los sillones. Apoyen a mi sobrinita que ya tuvo varias operaciones. Va a necesitar cirugía, hay que agrandarle los chicharrones. No me da mi Navidad, me da mi Navidad, me da mi Navidad. Es agricultura, apoya a tu banda local, desde la cuna hasta la sepultura. Ayuda a los ponquetones a que se compren sus resistrones, o manden latitas de tiner porque la bolsa es para los alcoholes. Pa' mí que ese teletón es de puro chocolatón. Ayuda de corazón es ayudar a nuestro ponquetón.

Radio Nauta, FM 106.3. En Radio Nauta está sucediendo Le Tercer Mon. Okay. Ya llega el diario del Le Tercer Mon. Triunfó la contrarrevolución, ¿qué deparará a Venezuela? Victoria del MUD en las elecciones. Le falta un tras. La victoria de. ¿Qué deparará a Venezuela victoria de la MUD? Es que ese, en las elecciones. La noticia está seleccionada de un sitio que tiene pocos hablantes de español. Actualidadrt.com. Se nota. El presidente venezolano Nicolás Maduro reconoció los resultados adversos en los comicios que terminaron con la victoria de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática, MUD, que obtuvo 99 escaños en la Asamblea Nacional frente a 46 diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. Comenzó el cambio en Venezuela, proclamó Jesús Chugo Torrealba, secretario ejecutivo de la MUD, tras conocerse los resultados de las elecciones. Se trata de la primera derrota del Partido Socialista Unido de Venezuela desde la llegada al poder del fallecido líder bolivariano Hugo Chávez en 1999. Pero de momento el partido oficialista seguirá siendo una fuerza importante, ya que controla el poder de la mayoría de los municipios que tienen mucho peso en el país. El nuevo parlamento venezolano se elige en el medio de una crisis económica que vive el país. Las medidas político-económicas podrán suponer parte de la solución a este problema, pero no será fácil de resolver por su dependencia a los precios del petróleo. El domingo puse un poco Telesur para ver si entendía un poco de esto, como en un segundo, y no funcionó. ¿No? No entendí. Un segundo, de hecho, me pensé que eran presidenciales y que estaba colgado una rama. Y eso que vi un montón, y después de como una hora que vi mientras comía, seguía convencido de que de cualquier cosa falsa. Pero tiene un sistema como con una computadora. Es voto electrónico, sí. Y me parece que es medio lento. No. Es muy rápido. Tardaron mucho en dar los resultados, pero no porque el sistema sea lento. O sea, no era porque estaban contando votos. Una cantidad de gente. Sí, aparte tardaron mucho en terminar de votar. Prórroga. Es muy de venezolano eso, ¿viste? De que, bueno, si no termina a las 6, que siga. Sí, sí. Y eran las 9 de la noche y seguían votando. Claro. El analista Ulises Bocia escribió en el portal argentino Notas que la tendencia política predominante que se observa actualmente en Latinoamérica consiste en la recomposición de la derecha. La victoria de la oposición venezolana es en verdad un triunfo del imperialismo norteamericano. Yo no sabía que Notas Bocia tenía tanto alcance. Sé que Notas llegó a RT. Bien. Porque sí, pero Ulises Bocia tiene un nombre como ruso. Sí, les cabió. Ese puede ser nuestro. Dijo Putin y sí. Levantaron la nota. Mira qué bien, che. La victoria de la oposición en Venezuela da la oportunidad de disputar la presidencia de Maduro e iniciar el proceso de su destitución. No es tiempo de llorar, es tiempo de luchar y unir fuerzas, de revisar con objetividad, de reinventarnos, de aceptar lo que está mal y de construir respuestas y soluciones a los problemas que tiene el pueblo. Esto aseguró el presidente Nicolás Maduro. Ahora, es genial que en todos lados, como que la primera conclusión o una de las primeras conclusiones que se saque es que ahora que ganaron el Congreso pueden iniciar la destitución. Sí. Es demencial. Lo más antidemocrático de sí, sí, lugar. Como si nuestras midterm de pronto dijeran, bueno, pero ellos tienen el referéndum revocatorio. Claro. Que pueden y aparte invocar. Son mandatos más largos. Claro. Bueno. Segura asegura. Perdón. Tinelli da vergüenza. Luis Segura no ahorró críticas para Marcelo Tinelli, su rival en busca de la presidencia de la AFA. El actual líder de la entidad rectora del fútbol argentino dijo que da vergüenza la actitud del vice de San Lorenzo, quien hace campaña a través de su lugar en los medios. Si yo hiciera ciertas cosas me daría vergüenza, como por ejemplo cambiarle el pañal a las hijas de Cintia Fernández. Como por ejemplo masturbarse en un baño. público. Le daría vergüenza. ¿Y esto que está haciendo Tinelli? Nunca hice eso en el baño público. Yo tampoco. ¿Y esto que está haciendo Tinelli da vergüenza? Mediatizó la elección cuando el ámbito para discutir el fútbol es AFA, no el programa de Mirta. Tiene un poco de razón, segura. También señaló que mientras él pelea con un escarbadientes, su rival tiene la bomba atómica. Bueno, tampoco que... Se cebó. Sí. Finalmente, Segura mostró su enojo por el voto a Tinelli por parte de Julito Grondona, presidente de Arsenal e hijo del fallecido expresidente de la AFA. No puedo creer que el hijo de Grondona vote a Tinelli cuando están usando la figura del padre para desprestigiarme. Fue ¿quién ganó surrealista? Igual al final. No. Fue espectacular. 38-38. ¿Sobre eso para la presidencia de la AFA? Sí. Ah, pensé que era lo de Boca. No. ¿Boca quién ganó? Ganó Angelici. Ah. ¿Votaron sí. continuidad? Votaron continuidad, no votaron cambio. Paradójicamente. No hablamos de la elección AFA en su momento porque fue el viernes o el jueves. Fue el viernes. Papelón. Sospechosa, muy sospechosa. Sospechosa, pero extendiendo los límites del cualquierismo. ¿Hace cuánto que no había elecciones de la AFA? Por ahí no están acostumbrados. No, es que siempre hubo elecciones. Lo que pasa que era. Siempre ganaba Grondona. Como las elecciones en Cuba. Es una falsa democracia. Una falsa democracia. Siempre ganaba Grondona. Pero esta vez hubo elecciones donde verdaderamente se ponía en juego. La posibilidad de disputa de dos candidatos opositores entre sí. Y bueno, fue un papelón. Espectacular. Parecía digno de la novela de las nueve, donde pasa lo que nadie piensa que va a pasar y a la vez es una estupidez. Como que no hay tampoco un ingenio de guión espectacular, pero sorprende. ¿Y cuándo se va a hacer de vuelta? Creo que no se sabe todavía. 22 de diciembre decían cuando vuelva a River de Japón. Ah. ¿Y nosotros a favor de quién estamos? Yo creo que de Tinelli. ¿Estamos a favor de Tinelli? ¿Y por qué? Pero porque es como... No da lo mismo. ¿Pero quién es Segura? ¿Por qué no da lo mismo? Porque Segura es como toda la mafia. Chicos, Tinelli. Hay algo fundamental que... Chicos, Tinelli no le paga el salario a los docentes hace 3 meses. Pero son las fuerzas sociales que lo apoyan. Déjenme... Hay un dato que me falta. Proyecto. La cuestión continental. Quería decir algo serio. Que hay un dato que me falta para saber si estoy a favor de Tinelli o no. Y es que si gana, si se termina Showmatchos y lo sigue haciendo. Lo va a seguir haciendo. No. Lo va a seguir haciendo. Sí. ¿Pero qué representa Segura? La verdad que no tengo mucha idea yo. Pero bancás a Tinelli por default. Me parece que es como... No sé qué iba a decir, pero... Segura es como lo más es más como la continuidad de la mafia grondonista y Tinelli es un outsider. No es transparencia, pero es como un outsider que evidentemente tiene mucho poder para hacerse cargo de una papa caliente como es la AFA y no sé, y más vale es una propuesta de marketing y qué sé yo, que es una mierda en realidad también, pero bueno, no sé, habría que hablar con alguien que sepa más. De fútbol. De esto. Llamemos a Tomás, él sabe de todo. Pero mejor me escuchemos igual, una canción. Yo por intuición banco a Tinelli. Pero porque está instalado, porque Tinelli igual fútbol. No, al contrario me parece. Bueno, no importa. Ojo que Tinelli es el nuevo Macri. Proyecta presidencia de Argentina. Tenemos un tuitero invitado. ¿Quién es? Se llama Bautista. ¿Qué es un tuitero invitado? ¿Te acuerdan cuando íbamos a hacer el tuitero invitado este año? Nos salió mal. Pedorra, el año pasado fue. Que queríamos que alguien nos comente todo por internet. Sí. Bueno, está sucediendo esto en ese momento, pero no por Twitter. Gracias al tuitero invitado. Vamos a seguir escuchando canciones sobre la Navidad, Don't Shoot Me Santa, de The Killers. Well, the party's over, kid. Because I got a bullet in my gun. A bullet in your what? Don't shoot me, Santa Claus. I've been just ain't no getting around this. Life is hard. But look at me. I turned out all right. Hey, Santa, why don't we talk about it? Work it out. Believe me, this ain't what I wanted. I love all you kids. You know that. Hell, I remember when you were just 10 years old, playing out there in the desert, just waiting for a sip of that sweet Mojave rain. In the sweet Mojave rain, the boy was on his own. Don't shoot me, Santa Claus, I've been a clean living boy, I promise you. Did every little thing you asked me to. And I can't believe the things I'm going through. Sermón, haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Al tercer enciendo Radionauta. Siento que ando. Organizar, resistiendo. Resistir, organizando. Radionauta 106, 3, 4 años. Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Monde. Le Tercer Monde. Nos gusta almorzar, como Mirta. Aplaudan, chicos, aplaudan, por favor. Le Tercer Monde. ¡Cálmate! ¡No me calmo nada! ¡Cálmate! ¡No me calmo nada! Entonces, ¿qué me acudirás? Saloma, después resulta que no le graba, pero no se están tomando el pelo. Misterioso doble crimen en la estancia de un empresario de la yerba. La estancia Santa Teresa, ubicada a casi 300 kilómetros de la capital de Corrientes, fue la escena del crimen, de un crimen macabro. Clarín. Allí su dueño, Héctor Sartori, de 74 años, un reconocido yerbatero y ganadero de la localidad de Mercedes, ¿Mercedes es donde está el Gauchito Gil? Desconozco. Nadie sabe. Fue asesinado de un tiro en la cabeza. La policía lo halló amordazado y atado con un alambre a un cerco. Sí, es la tierra del Gauchito. Mi Mercedes, Santuario Cruz del Gauchito Gil. El cadáver no del Gauchito Gil, sino de Héctor Sartori, con reconocido yerbatero y ganadero, estaba maniatado con un alambre fino y amordazado, sujetado a los postes de un potrero del predio rural, donde hasta poco antes Sartori, dueño de la firma Cuarto de Milla, había estado trabajando junto a un peón. Y el hijo es una... un chamuyo, de repente la burguesía está trabajando, dale, déjame de joder. Una noticia del siglo XIX. Con un peón y su hijo. Inverosímil. Y el hijo menor de edad del peón, quienes también fueron reducidos, pero no sufrieron daños. El vocero policial precisó que el empresario presenta un disparo de arma de fuego en la cabeza y golpes, mientras que el otro hombre asesinado, que fue hallado a pocos metros... ¿Cómo el otro hombre? Aparecieron dos. El peón. Pero el peón no estaba bien. No, apareció uno que sería uno de los integrantes de la banda. Ah, por eso es un doble crimen. Como que se pelearon. No se sabe qué pasó, pero... Nuestro Breaking Bad. Como vas, te matan y te dejan otro muerto. Para sembrar confusión. Pues claro, sí. Que sería el otro sería entonces uno de los integrantes de la banda. El comisario Toledo, me lo imagino gordo, no sé por qué. Dijo que una de las principales hipótesis es que esa persona pudo haber sido un lugareño contratado como guía por la banda para llegar a la zona donde se hallaba el empresario. Qué macabro todo. Igual mataron y que no robaron nada. ¿Qué hicieron? O sea, solo por matar. Lo mataron. ¿Era un ajuste de cuentas? ¿Eran los de Tarahui? ¿De qué? ¿Quién es? ¿Cuarto de Milla se llama? A ver. No sé, pero Le Tercer Monde de repente inauguró hacia fin de año una sección de necrológicas y asesinatos, muerte, destrucción. Porque también murió el creador de los alfajores, Jorgito, lo cual nos apena muchísimo. Es una noticia muy triste. Parecía no. que al abrirlos dentro del envase estaba el alfajor. Sí, pero también el timbre del recreo, la pelota y la tiza para dibujar una rayuela en el patio. ¿Qué? En más de 4 décadas, el alfajor Jorgito... Al alfajor Jorgito no pudieron ganarle ni los rellenos de mousse de chocolate ni las campañas de marketing. Ojo con negro, blanco, Clarín, blanco. Qué bronca, el costumbrismo pedorro. El jueves, el alfajor más famoso no es se el quedó más famoso. Sin su último creador, José Antonio Fernández, presidente de Jorgito, ahora, si que murió a los 85 años. Si casi el presidente de Jorgito no se llama Jorge, algo está mal. ¿Qué nos queda el resto? Esta es muerte casi tan triste como la de García Ferré. 4 años antes ya se había ido Amador Saavedra, el vicepresidente. O sea, se está muriendo toda la junta directiva de Jorgito por viejos. Juntos, hace más de medio siglo, tuvieron la idea de comprar una pequeña fábrica que producía bizcochuelos y alfajores para panaderías. Jorgito era el nombre del alfajor y también el del hijo del dueño. Cuando José y Amador compraron la fábrica, decidieron desechar los bizcochuelos y facturas y continuar con el alfajor y su nombre. Qué mal desechar bizcochuelos y facturas. Pero generaron el alfajor Jorgito, que acá en este programa definimos como el más rico de todos. Así que ahora no critiquemos a Clarín cuando nosotros decidimos. ¿El Jorgito quedó? Sí, el Jorgito chiquito quedó como el mejor de todos. Ah, los Jorgititos. Sí, está bien. Era la década del 60, la única estrategia que funcionaba era la intuición. ¿Qué le pasa a esta persona que escribió? ¡Échenlo! Ahora es échenlo. Lo mismo, ahora es exactamente lo mismo. Se les ocurrió venderlo en colegios y en las canchas de fútbol. Poca Mirá. Publicidad, concentrada en las canchas y poco glamoroso, emisoras de AM y una receta imbatible que combina un precio accesible y un sabor único. Me dieron unas ganas impresionantes de comerme un Jorgito. Sí, la empresa, que se llamaba Jorgito, ya lo sabemos, tuvo que hacer frente a la embestida del chocoarroz, la barrita de cereal, las líneas premium, pero Jorgito tenía algo que lo haría especial, el sabor de la infancia. Nah, basta, por favor. Es el sabor del dulce de leche, ¿no? Puedo soportar más. Día triste para la familia Guaymallén. Nos dejó José Fernández. La nota es impresionante. Es un hallazgo periodístico inigualable. Escribió en su Twitter Hugo Basilota, su archienemigo en la guerra de los alfajores, el dueño de Guaymallén. Este viejo contrincante despide un amigo, le dijo. Aparte... perdedor, porque Guaymallén... Guaymallén no le llega ni a los talones a Jorgito, pero ni en pedo. Bueno, puso eso en Twitter. El archienemigo de la guerra de los alfajores, el dueño de Guaymallén. En los avisos fúnebres también pidieron una oración Luis y Alfredo Pagani, dueños de Arcor. Más chetos los de Arcor, te figuran, te saludan en el diario. Sí, además Hardcore está... Cada año tiro una estadística que no fue señalada por la producción, pero a mí me gustan las estadísticas. Sí. Los argentinos consumen 900 millones de alfajores al año. Tendríamos que llamar al Lord de los alfajores para ver cómo se siente. Pero está triste, sí. Ahora, sí, es la persona autorizada para sí. que hable del tema. Lo podemos saludar por Twitter, por si está triste. Ahí está, saludalo por Twitter. Okay, productor. Producción, ¿le podemos mandar un saludo por Twitter al Lord de los alfajores? Dani, arroba los alfajores. Dani no sé cuánto. No, pero arroba los alfajores. Bueno, esta cuenta da unos 20, casi unos 20 alfajores por persona. Y de las 100 marcas que se disputan en el mercado, Jorgito está entre las números 3 más importantes. Y fabrica el 14% de los alfajores que se comen en el país. Espera, son 20 alfajores por persona por año, pero sí. teniendo en cuenta a la totalidad de la población. Claro. Entonces es más, porque hay gente que no come alfajores. Claro, los bebés, por ejemplo. La gente que no tiene para comprar, por ejemplo. La gente que no le gusta. Ay, disculpame, puñalada de realismo. No es una puñalada de realismo. Quiero establecer bien la estadística. Hay gente que está comiendo más alfajores porque otra gente no está comiendo. Y hay gente celíaca también. Es verdad. Que no come alfajores, gente con esta enfermedad del azúcar. Diabetes. Diabética que no come alfajores. Entonces, enfermedad del azúcar. Se debe duplicar. Y con un alumno tengo la discusión de cuántos alfajores se pueden comer y él no está de acuerdo en comer todos los días, pero sí día por medio. Está bien. El otro día me compré un terrabuzzi. ¿Y? Yo cuando iba a la escuela secundaria comía un alfajor por día. Claro, yo también. Era un clásico. 50 centavos. Un peso 50 centavos salía. El águila torta. Bueno, un pésame para la familia Jorgito. Sí. Y esperemos que no cierre. No, por favor. Ya que se abre la importación a alfajores chinos más baratos y nos quedamos sin Jorgito. Vamos a escuchar a Él mató a un policía motorizado. Esto es El héroe de la Navidad. Voy a hacer una WhatsApp. Te comes 4, 5 y capaz que... Si era un solo alfajor, con un solo alfajor uno se conforma. Pero el tamaño chiquito te engaña y uno come de más. La realidad tiene 4 dimensiones, no tiene 4 más epsilon dimensiones. Facebook, en Le Tercer Monde. Twitter, @Le Tercer Monde. Fabia. A 15, estás escuchando Letra Sermón en Radionauta FM 106.3 y está con nosotros nuestro columnista de ciencias. El momento canal encuentro de Letra Sermón para toda la oyentada que se copa con esta gilada. Ciencia y tecnología, sí. Habíamos dicho. Ciencia y tecnología, nuestro lino barañao, el señor Pablo Pesco, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, acá, última columna. Última columna. Sí. Les debo lo de tecnología por ahí para el año que viene. Hoy voy a... Sí, última columna y la verdad muy agradecido de participar de Le Tercer Monde. No. Y bueno, y re contento, esperando con ansias el encuentro final de... Sí, vamos a hacer una cena... Vamos a hacer íntima. Una cena que vamos a publicitar, pero que no van a estar invitados. No. Como ya pasó en otras oportunidades de Le Tercer Monde, claro. Si publicitamos cosas a las que no invitamos a la gente. Sí, pero vamos a publicar fotos en Facebook. Sí, capaz. Si pinta, salimos bien. No es seguro. Yo como no tenía información iba a tirar un palito hoy, pero ya me dieron información. Les iba a decir que pasó, que a mí me tenías engañado. ¿Por qué? Porque no habíamos dado la dirección. Claro. Ah. No, aparte dirección por inbox. Lo dejamos pagando. Preguntó la dirección y estuvimos como dos es días verdad, para responderle. Sí. Y eso no hace sentido. Cuando no te contestan es más feo. No, es horrible. Estuve todo el fin de semana pensando. Clavamos el visto a Pesco, sí, perdón. Pesco, no fue la intención. Está bien. ¿Qué trajiste hoy, Pesco? Y bueno, y hoy les traje... perdón, que sigo hinchando las pelotas con... con Einstein, pero traje como para cerrar una columna sobre relatividad general que empezamos a hablar la última vez y bueno y tres puntitos para pensar en qué significa. Es lo que no adelantamos la semana pasada. Es lo que adelantamos la semana pasada. Ah, bien. Es lo que adelantamos la semana pasada. Vamos a hablar de relatividad a 5 perdón por minuto. A 5 y muy rápido. Muy rápido, así no entiende nada nadie. No, mentira. Bueno, en la semana pasada hablamos de la concepción de Einstein, de cómo era el universo y qué pasaba con la gravedad. Sí. Yo no estaba, me lo perdí. No estabas, te lo perdiste. Sí. Fue tremendo. Un resumen en una línea puede ser. Sí, ahora le vamos, no ahora vamos a ir. Pedí no, la carpeta, Manuel, no es así. Quiero pero además para la gente que no lo escuchó también. No, en una línea es, para Newton, la gravedad es una fuerza sí. que se da entre dos masas y que es una fuerza que además actúa a distancia y de manera instantánea. ¿No? Sí. Actúa a distancia y de manera instantánea. Y para Einstein no. Para Einstein, la gravedad es la curvatura del espacio. Y vamos a hablar mejor de esto. Y en realidad, los cuerpos no se atraen... Qué bueno que lo repetiste, porque yo me lo había olvidado completamente. Sí, que hablamos sí. Pasa mucho que si no lo entendés, te lo olvidás. Hablamos mucho de la vida de Einstein. Sí, la vez pasada hablamos mucho de la vida. Menos de la relatividad. Igual me pasa que después, repito, la relatividad es la curvatura del espacio. Y no lo puedo explicar. Esta es la... es como si fuera una claro, frase por eso que no te la acordás después. Esta es la relatividad general. Bueno, yo me acuerdo la metáfora de la sábana. Claro, tal cual. Sí, va por ahí. Bueno, antes de arrancar con eso, quiero contarles... porque me olvidé la vez pasada y me parece que es interesante. En la ecuación esta, E igual M por C al cuadrado. Sí, que era un truco de Age of Empires. Sí. Como Clapausi. Sí, E igual MC2 y te aparecía un soldadito que tiraba una bomba. Bueno, ¿qué significa E igual MC cuadrado? Esa fórmula está en uno de los trabajos del año maravilloso de 1905 de Einstein. Y quería contarles que esa fórmula significa... ¿no? ¿Les parece? Está bien arrancar con eso. Sí, sí. Que la energía, si se fijan, la energía está de un lado de la fórmula y del otro está la masa y sí. la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es una constante. Mm. Y la masa esa, si la pensamos como la masa en reposo de una partícula, está diciendo que la energía y la masa son cosas que se pueden transformar una en otra. Claro. O sea, esta fórmula de alguna forma dio también... La bomba atómica. Claro, la posibilidad de pensar que una masa, por ejemplo, de un neutrón, se puede desintegrar en partículas y movimiento. Claro. ¿No? Entonces tengo masa de algo, supongamos que tengo un neutrón quieto en el espacio, que estalla y se transforma en movimiento. Entonces tenía algo que supuestamente no tenía energía, porque antes se pensaba que la masa no era energía, que se transforma en movimiento, y eso sí se consideraba energía. Entonces Einstein viene a decir, la masa es una forma de energía, porque se puede transformar en movimiento. Sí, ¿sí? Es bastante sencillo. Sí, es hasta sencillo, acá. Pero se activa como una parte del cerebro que nunca uso. Y que estoy tratando de comprender. ¿Vieron cuando vas al gimnasio y te hacen hacer un movimiento imposible que nunca habías hecho en tu vida? Una onda así. Qué bueno eso, me encanta. El tercer mundo estimula tu cerebro, pero ya lo dijimos. Porque la partícula tiene... O sea, se divide, eso es, y por eso libera energía. Claro. O no necesariamente se tiene, sí, que dividir. Sí, sí, se puede, o sea, son formas de pensar. Lo que se divide está bien, es una forma de pensar. Se divide y libera otras partículas con masa, pero además movimiento. O sea, antes de Einstein el movimiento era considerado energía, la masa por sí sola sin movimiento no. Claro. Ahora Einstein viene a decir, la masa por sí sola tiene energía, porque si eso se puede desintegrar produciendo movimiento. Y un poquitito, muy chiquitito de masa da muchísima energía, ¿o no? Y sí, depende, o sea, depende de qué es lo que... Porque lo que está ahí en el medio es la fisión nuclear. Claro. Es el romper una partícula elemental para que eso se transforme en energía y, por ejemplo, no sé, el queme agua y se produzca una reacción nuclear que hace que funcione una planta nuclear. Una planta nuclear que nos da a nosotros electricidad, por ejemplo. Sí. En el medio está eso, sí. Pero estas desintegraciones se producen todo el tiempo, por ejemplo, con partículas que vienen del espacio exterior y chocan con cosas acá en la Tierra y se producen... También... ¿No habías hablado vos de esto ya? Sí, sí, pero nada más quería... Era la introducción que vos pediste, Manuel, esto ya lo vimos. Quería contar qué significa E igual M por C cuadrado. Perfecto. Va hacia ese lugar, 1905. Ahora pasemos a 1915, cuando Einstein logra desarrollar su teoría de la relatividad general. Y bueno, lo que dice Einstein es que la gravedad no es una fuerza, sino una consecuencia de que el espacio no sea plano. ¿Qué significa esto? Supongamos que yo tiro una pelotita en una sábana que está lisa. Sí. La pelotita sigue derecho, ¿no? Perfecto. ¿Me siguen? Sí. Por ahora. Bueno, ahora supongamos que yo agarro esa sábana de un punto y la estiro hacia abajo. Y ahora tiro la pelotita y en vez de seguir derecho va a hacer un movimiento que es similar al de la ruleta. Claro. Bueno. Como cuando tira la cadena también. Claro. Ahora, imagínense lo mismo con la luna, por ejemplo, alrededor de la Tierra. No puedo. La Tierra está en el medio. La Tierra está en el medio. Y no es que la Tierra atrae a la luna, sí, sino que la Tierra curva el espacio de tal manera que... Que la luna va cayendo hacia... Que la luna va cayendo en un círculo perpetuo. Ya entendí. O sea, tiraron la sábana hasta un momento y quedó ahí. Y quedó ahí, y ese seguir de largo de la luna es dar círculos alrededor de la Tierra. O sea, ese camino rectilíneo se transformó en un círculo. Ay, mirá, qué imagen tan gráfica. Bueno, no significa nada. Ahí el productor nos está mostrando una imagen. Subíla al Twitter a esa, productor. Se entiende, ¿no? Entonces sí. La idea es, ya no necesitamos más una fuerza que medie entre dos. Lo que necesitamos es decir, una masa curva el espacio. Y todos los objetos siguen de largo. O sea, nosotros estamos cayendo, la Tierra nos está trayendo. Bueno, ¿cómo podemos pensar eso con la relatividad general? Que todas nuestras partículas siguen derecho hacia abajo. Tienen un movimiento hacia abajo. Y entonces por eso nos vemos atraídos. No es que en realidad nos atrae, sino que nosotros tenemos como una inercia de seguir hacia abajo. Es impresionante. Sí, era como... Es impresionante. Claro, como que la atracción no es entre, sino hacia abajo. Sí, en realidad no hay atracción, sino que nosotros seguimos hacia abajo, claro, porque todas las partículas por las que estamos compuestos tienen un movimiento hacia abajo. Y no es que la Tierra nos atrae, sino que se curvó el espacio y como nosotros seguimos de largo, vamos el para espacio abajo. Está curvo, tal cual. Es una locura, sí. Es un flash. Bueno, ¿cómo esto lo pudieron demostrar? Bueno, en 1919 hay un eclipse total. Piensen que esta es de 1915. Sí. También época de Primera Guerra Mundial. O sea, complicaciones, exacto, así como para demostrar cosas o pensar en experimentos. ¿Y Einstein estaba en Alemania todavía o no? Y no sé. Porque después no se va, que se, no va, se va después de la segunda. O sí, no, en creo realidad que cuando sí, se va, el nazismo. Sí, se va con el nazismo a Estados Unidos, pero no me acuerdo ahora qué fecha, qué año. Bueno, entonces hay una expedición en África Oriental en la que ven un eclipse total. ¿Por qué un eclipse total? Porque ellos querían ver cómo el sol generaba una curvatura alrededor y veían, por ejemplo, si hay una estrella atrás del sol y la luz pasa cerca del campo gravitatorio del sol, esa luz se va a curvar. Entonces la estrella, en vez de verla derecho como la tendría que ver, la veo en otro lugar. O sea, en vez de verla donde la tengo que ver, la veo en otro lugar. Supongamos, claro, vos sabés dónde está la estrella y claro, la ves en otro lugar. Supongamos que hay una estrella atrás del sol, ¿no? Sí. Entonces hay una parte de la luz que es curvada por el campo gravitatorio del sol y yo la puedo ver a la estrella. La veo en otro lado, pero la puedo ver por más que esté detrás. Porque se hace como un efecto de una lente. Claro. ¿No? La luz se curva. Esa curvatura de la luz es porque el espacio está curvo. Eso es lo que plantea Einstein. Pero no se puede ver porque el sol no te deja ver. Que va más allá incluso, porque Newton era solo masa y acá también está la luz. Está la luz que no tiene masa, pero que es desviada por la curvatura del espacio. Entonces, en un eclipse total de sol, se puede ver cómo la estrella se ve en un lugar que no tendría que estar. Si te fumas un porro, lo ves como más cerca. Claro, tal cual. ¿Cómo es eso? Es así, se ve más cerca. ¿El sol? Cuando ves un eclipse o algo. ¿Más cerca? Sí, más grande. Parece como que lo podés tocar. Está bien, está bueno eso. No lo había pensado. Hay que proponerlo en CONICET. Y más, ya se les debe haber ocurrido. Queremos droga, queremos alcohol. Más presupuesto para pasarla mejor. Decían unos amigos. Gran cantito. Ni seco. Queremos droga. Queremos más presupuesto para pasarla mejor. Sí. Muy bien. Me gusta. Bueno, apoyo. Para volver un poquito a seguir contando sobre este tema. Esto en 1919 hay una expedición en África Oriental donde se observa este efecto durante un eclipse solar y es una teoría alemana comprobada por británicos. Y de alguna forma siempre está como en el imaginario esto de la ciencia que reconcilia a las naciones que están luchando, ¿no? Como los científicos que rompen esas barreras y están los británicos hablando en relación con una ciencia alemana, ¿no? Que bueno, yo creo que es un poco de chamullo, pero es interesante. Sí. Bueno, y les quería contar una sola cosa más, y listo. Que es algo que también tiene como una paradoja que se llama paradoja Einstein-Podolsky-Rosen, que es una paradoja que pone en jaque a la cuántica. Y les quería contar, porque también Einstein está como uno de los autores, ¿no? ¿Les cuento? Sí. Ah, bueno. Es lo último. Sí. De repente todo el estudio claro. Está mirándote. No voy a hablar más. ¿Qué va a sacar la paradoja? Te estabas haciendo desear. Bueno. Ahora de esta galera voy a sacar esta paradoja. Sí, tengo bueno. Esta paradoja acá, que no sé. Les cuento que... Dale. Bueno, les cuento que en la cuántica hay algo que se llama pares entrelazados. ¿Qué son pares entrelazados? Son dos partículas que en principio una puede estar, por ejemplo, con una cosa que se llama spin hacia arriba y la otra con spin hacia abajo. Yo no sé en qué circunstancia están. Yo no sé si... Este spin pueden pensarlo como un color. Una es roja y otra es azul. Sí. Y están en un estado... ¿Se acuerdan del gato que no estaba ni vivo ni muerto? Están en un estado mezcla. Ahora, ¿qué pasa? Esas partículas se van una para un lado, otra para el otro. O sea, se alejan entre sí. Sí. Yo mido una y veo que es roja. Instantáneamente sé que la otra es azul. Sí. ¿No? Se entiende esto, ¿no? Pero supuestamente, antes de medir, ninguna de las dos partículas era ni roja ni azul. ¿Eso está bien? Es que la medición influye en el... Claro, eso es la cuántica. Claro. Por ejemplo, le doy un paquete a un amigo y, con una ficha que no sabe de qué color es y me quedo una yo. Y dice con Iset arriba. Claro. Es droga. Y la... ¿Qué es droga? ¿Roja o azul? Y la... De Matrix. Y cuando mi amigo abre el paquete y se encuentra con una ficha roja, instantáneamente sabe que mi ficha es azul. Claro. ¿Sí? Ahora, esto le molestó a Einstein. No le cabió ni medio. No cabió, y a ver, dígame, piensen por qué le molestó. Es tu momento, Manuel. Es tu momento, Manuel. A ver. Salvar al equipo. ¿Cómo le molestó esa idea que cuando medís, intervenís en el... No, le molestó que cuando yo mido que esta ficha es roja, instantáneamente sé que la otra es azul. Que hay como un efecto instantáneo de la medición a distancia. Como que sí estarían atraídos por algo o vinculados. O estarían vinculados, pero claro. Pero instantáneamente. ¿Qué significa instantáneamente? Ah, que puede haber teletransportación. Más rápido que la velocidad de la luz. Claro. Y eso no le cabió. Y eso no le cabió a Einstein, porque Einstein propuso que la velocidad de la luz la constante... era la más grande en el universo. Más de esta velocidad no se puede ir. Y la cuántica dice, hay información que se transmite más rápido que la velocidad de la luz. De hecho, de manera instantánea. Y esto, Einstein dice, no, esto no puede ser. Y entonces Einstein propone que la teoría de la cuántica esté incompleta. ¿Qué significa? Que en realidad siempre están bien definidos los estados. Lo que pasa es que la cuántica todavía está incompleta. Y de ahí surge la frase, Dios no juega a los dados. La frase, Dios no juega a los dados, surge de... No es que cada vez que voy a medir tiro un dado y me... No, eso ya está definido desde antes. Y en realidad lo que lo está tocando es que pone en jaque su teoría de la relatividad. Porque hay cosas que se mueven más rápido que la velocidad de la luz. Que es esta información. Sí. ¿Y esa paradoja se resolvió? O sea, era de 1919. Y esa paradoja es de 1930, creo, por ahí. Por esa época. Y que yo sepa, aún no se resolvió. Aún no cuajan la cuántica y la relatividad. Digamos. Son como dos lenguajes distintos. Son teorías que todavía no cierran. Y bueno, en este caso en particular, en este hecho del tema instantáneo o no, no cierran. Bueno, lo podrías empezar a investigar. Yo lo podría empezar a investigar. Te podemos financiar. Pero bueno, necesito a alguien que me financie porque en este momento... Te podemos dar una birra por mes nosotros. Bueno. Mucho más que los que le hemos dado a cualquier invitado. Sí, incluso gente que nos ha hecho jingles. ¿Me pueden hacer entrar en la oficina de patentes? Qué bien. Y de repente tenés un patentes. Nobel. Así que bueno, no quería contarles nada más de esto. No sé si me gustó que explicaras lo de Dios no juega a los dados. Ahora voy a cancherear. Qué bueno. Y del espacio es una sábana curvada. Una sábana curvada. Gracias, Pesco. Te agradecemos por todas las columnas y nos vemos en el asado a la que los oyentes no van a participar. Bueno, dale. Un saludo a todos los oyentes que no van a participar y bueno, nos vemos. Pablo Pesco en la tercer mon. Ahora vamos a escuchar Santa Claus is Coming to Town, un villancico clásico en la voz de Frank Sinatra. Pasa cuando pasas cerca o un planeta pasa cerca o una abuela de un agujero negro. Y siento una gran atracción. ¡Me quiero volver chango! He's making a list and checking it twice. Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. You better not cry. Better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Thank you. shout. You better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list and he's checking it twice. He's gonna find out who is naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So be good, for goodness sake. Oh, you better watch out. Better not cry, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Cuatro. Encendiendo un nuevo año en Radionauta. De una. De lunes a viernes, de una a dos, compartimos las noticias en Radionauta. En Revista La Pulseada de noviembre, volvemos a poner los derechos de los pibes como norte para el país que se viene. Tras el juicio que condenó a los policías responsables de la masacre de Quilmes, hablamos con los familiares de los cuatro chicos quemados y torturados en la comisaría. Además, adelantamos un manual ilustrado que nos ayuda a defender derechos ante desalojos, violencia familiar y adicciones. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. En Radionauta está sucediendo Le Tercer Mon. Le tercer monde. La E final no se pronuncia. Che, boludo, siempre pensé que Le Monde era italiano. Really? Come on. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star. 12:38, estuvo recién Pablo Pesco hablando. Se pasa el programa como se pasa la vida. Sí. Hay que armar el pinito del programa. ¿Van a armar ustedes arbolito en sus casas? No. No. Uy, no me parece una inversión. Factible hacer en este momento político y económico. Yo voy a armar mi arbolito. Está bien. Cinco fijas de estudiar. Tenemos, la producción preparó las cinco fijas del estudio. Un clásico de esta época. Para la gente que tiene que dar finales. ¿Cuándo es en la Facultad de Humanidades la segunda mesa? Esta semana que empieza ahora, no, la otra. O sea que la primera mesa fue la semana pasada. Esta semana que empieza ahora que ya empezó, podemos decir, ¿no? Claro, bueno, pero... Pero es rara. La otra. Mucho feriado. Sería a partir del 14. Y qué suerte la gente que desconoce estudiar para un final. Sea porque no estudia, porque estudia... Porque nunca fue a la facultad. Claro. O porque esas carreras que no tienen finales. También. Estudiar no es fácil. Primera fija. Tampoco difícil. No se la juego. No. Sabemos si está vivo o muerto el gato de Schrödinger. Sí, una incógnita. Nos referimos a estudiar como estudiamos nuestras carreras humanísticas improductivas, sentados, leyendo, subrayando, resumiendo, con la fotocopia como instrumento central, y también nos referimos al 95% del tiempo en que no estamos haciendo ninguna de esas cosas, pero estamos estudiando. En realidad, estudiar es como un estado mental o un estado del WhatsApp. Que podría ser, estoy estudiando. Hay gente que hace alarde, igual esto vale para muchas actividades de la vida cotidiana, hace alarde de lo que está haciendo. Entonces, si se pone a estudiar, sube fotito de fotocopias con resaltadores, estudiando, no sé qué. Mentira, o sea, estás subiendo una foto a Facebook, no estás estudiando. Pero bueno, este va en contra de lo que dice que está fija, que en realidad estar estudiando incluye también todas las cosas que haces mientras no estudias y estás estudiando. En ese falta hacer el mate, que es también cuando empezás a calentar el agua, ya estás estudiando. Sí. Como la preparación, el ritual. No estudiar, si tenés que estudiar, es un gran impulso para hacer un montón de cosas que de otra manera no harías. Por ejemplo, limpiar tu casa, ordenar papeles, no sé, desarmar el motor para comprender su funcionamiento, hasta leer compulsivamente libros que no tienen nada que ver con la materia de estudio. Y son todas cosas que haces para, obviamente, evitar estudiar. Y aparte, las haces, obviamente, con culpa. Estoy haciendo esto, pero debería estar haciendo tal otra cosa. El inicio de Facebook empieza a ser la cosa más interesante del universo. Uno se vuelve hiperproductivo en otras cosas. En otra materia de la vida, sí. De repente sos el mejor limpiador de peceras de todo el barrio, por ejemplo. También ha habido casos de personas que estudian con el mismo método, disciplina, materias que se podría pensar incluso en la posibilidad de... No, se me saltó un renglón. No pasa nada. Personas que estudian con el mismo método, disciplina, materias que justo en ese momento no son las que tienen que estudiar. ¿Se entiende? Se pone a estudiar otra materia, sí. Pero por amor a la materia de repente. Para no estudiar la que tienen que rendir, claro. O si no, otra gente que se anota en otra carrera universitaria no pudiendo ni siquiera avanzar en la que ya está anotada. Claro. Le mandamos un saludo a Federico Agostino. Hay planes que son como, bueno, ahora preparo 3 finales para rendir en diciembre, después rindo 2 en marzo, en abril me recibo, te los cruzas en abril, nada. No se cumplió ninguna. Sí. Es que está contenida en esta gran fija, que es la número 2, que la creatividad y la fuerza de evitar el estudio de una persona es algo increíble. Increíble e inacabable. O sea, pueden surgir muchas actividades paralelas con tal de no estudiar. Habría que hacer una planta de energía. Para todos los que quieren estudiar y no pueden. Que saque la energía de la gente que tiene que estudiar. Y no lo hace. Tenés que estudiar, pero no estás pudiendo. Vení acá y generá energía para el resto de la población. Claro. Sé útil. Tomá, barré la calle. Estudiar es aburrido. Evitarlo es aburrido. Hacerlo, digamos, evitarlo también es aburrido. Por más copado que sea lo que estés estudiando, en todos los puntos te aburrís. Por ahí a los 5 minutos, mes y medio o 4 años, llegás a ese punto de aburrimiento. Aunque esté bueno saber lo que estás aprendiendo, te aburrís. A menos que seas un maldito ñoño, ñoña, de esos monumentales, brutalmente más ñoños que nosotros. Y en ese caso te decimos que te odiamos. Igual que el resto de toda la sociedad que te odia. Y por eso mismo tu vida será miserable y horrible. Sí. Contundente, final de la tercer fija contra los ñoños. Qué bronca esa gente. Igual a los ñoños, si bien yo creo que tienen una capacidad claramente para estudiar, no es que tampoco dejan de pelotudear. También creo que saben administrar mejor los porcentajes de pelotudeo y de estudio. Eso es en algo que yo soy malísimo. Dale, de vuelta. Muy malo. De vuelta. Me das un día para estudiar. Tenés todo este día para estudiar. Yo te estoy hasta las 11 de la noche pelotudeando y en una hora. O sea, tengo que como rebalsar un punto de. Claro. De tenés que llegar bronca. A la crisis. Tenés que llegar a la crisis. Tengo que llegar a la crisis. No y ahí se puede decir. Tengo crisis. Las 2 horas más productivas. Pero digo, ¿pero qué pelo? ¿Por qué no hago estas 2 horas antes? Y después duermo y después la siesta. Pelotudeo. Claro. Sin culpa, no, porque evidentemente no funciona así. Bueno, el temita de estudiar en grupo. Qué difícil. Para mí es una gran solución a los problemas de... Sí. Yo encontré la solución al problema de la resaca y al problema del estudio estudiando en grupo. Sí, hay que estudiar con... bueno, en el fondo nunca se estudia en grupo. Siempre se estudia solo, pero se puede hacer con más personas al lado o no. El grupo de estudio no es estrictamente tal cosa, sino que es un grupo de autoayuda y acompañamiento emocional. Y es un criadero de free riders. Esto es, los que no estudian un choto y solo van a consumir los resúmenes de los que sí. Igual, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Es la pareja, no el grupo, sino... Claro, un grupo de no más de tres personas. Si no, no funciona. Si no, no funciona. Es mentira. No, lo que sí es la figura del que arría. Hay uno que arría. Sí. Que es el que se pone el equipo al hombro y dice... A las 7 nos juntamos. Y si vos te tuvieras que levantar solo a las 7 para estudiar, no te levantás, o sea, te levantás a las 12. Si tenés a una persona que sabés que va a estar ahí, y que te va a tocar el timbre, que te tenés que levantar para ir a su casa, o te caen a tu vas casa. Y estudiás. Es impresionantemente efectivo. Por eso estudiar en grupo es una gran solución a los problemas de estudio. Y para mí, la clave, o la clave que yo identifiqué a lo largo de la carrera universitaria es. Como que no te tiene que interesar del todo lo que estás estudiando, sino que en un momento tenés que entrar como en cierta carrera con uno mismo. Sí. Como listo, hoy tengo que leer 5 textos, no me importa si son divertidos, si no, como así medio maquinita. Y es la manera de por lo menos terminar de leer. Porque algo que tienen las ciencias sociales es que tenés que leer un montón. Entonces llega un momento que te agarra sueño, ¿viste? Decís, no, ya está, este texto es una mierda. Sí. Y tenés que leerlo igual. Otra cosa con la que yo no sé si me pasa solamente a mí, es lo difícil que es establecer, por diferentes traumas que tiene uno, la medida justa de lo que hay que leer y lo que no. Generarse falsas expectativas. Decir, bueno, hoy voy a leer 3 textos. Y por ahí no llegas a leer ni la mitad de uno. Claro. Eso es algo muy difícil de calcular. Porque si uno se pone... En conformista es peor todavía, porque si decís, bueno, voy a leer un texto nada más porque sé que no me da para más, sí. Terminás leyendo en menos. Yo he tomado pésimas decisiones, por ejemplo, lo de estudio un mes, y no es estudio una materia. Prevalece el estudio un mes sobre estudié una materia y de repente terminó el mes y fui a rendir y no sabía todo. Claro, en la medida de tiempo sobre la de contenido. Entonces digo, bueno, yo ya estudié un mes, ya está, no voy a seguir, no quiero seguir estudiando, quiero sacarme esta materia de encima y voy. Y ahí como que todo el mes se pierde, porque cuando encuentran eso que vos no sabés y te quedó afuera, uno se empieza a hundir en el lodo y terminás teniendo un desempeño pésimo habiendo estudiado un montón, porque te encuentran ahí ese punto flaco, ese libro que me quedó sin leer, como el libro de los ejemplos de Juan Manuel. Me acuerdo. La peor fija de todas. Y la última. Estudiando se aprende. Un montón. Eso está bien. No habrá superación de la necesidad de estudiar, ni por pedagogía progres, ni por intentos injertos cerebrales tecnológicos. No queda otra. Y en el fondo, esto lo escribió un ñoño de esos que odiamos, está buenísimo saber todo eso que aprendiste estudiando. El temita es que te lo vas a olvidar 4 horas después de rendir el final o 20 minutos antes. Ahí no estoy de acuerdo, no está buenísimo saber. Cosas imposibles, ¿qué me importa? Hay algo medio la cantidad siniestro de sibilantes que había en el siglo XVII. No me importa cómo pronunciaban la S, cómo evolucionó la bueno, S. Bueno, eso porque es una carrera de mierda la tuya, pero no nos metas a todos. ¿Tiene en sentido? Si está llena de materia sin contenido necesario, claro. Reforma el plan de estudio ya. Ya, por favor. No, imposible. También algo que es muy choto de la facultad y de la escuela en general, del sistema educativo en general, es estudiar para rendir. Sí. Ese es el método que no sirve para nada para claro. mí. Que vos no estudiás, obviamente que tiene es medio imposible, pero vos no estudiás igual cuando estás estudiando algo que necesitás para X cosa que cuando estudiás para que otro te escuche repetir como un imbécil. Claro, yo soy bueno para lo segundo y malo para lo primero. Y es como un saber aprendido, como que estudiás y te aprendés a aprendés a aprender. Claro. En realidad aprendés a estudiar. Aprendés a estudiar para eso. Sí. Pero es como un fin en sí mismo. Claro, tal cual. Y eso también tiene sus límites. Sí, claramente. Bueno, esas son las fijas sobre el estudio. Vos que estás preparando un final en tu casa. Y nos escuchaste para no estudiar. Nos escuchaste para... También hay un momento de quiebre, que es otra de las fijas, cuando decís, listo, ya fue todo. Sí. Listo, ya está. No llego, se va todo a cagar. Y en ese momento te sentís más liberado que un niño desnudo. Pero cuando decís, ya fue todo y no vas a rendir, ¿o vas a rendir? No, cuando no vas, cuando te arrepentís. Ah, sí, pero hay que saber cuándo tomar esa decisión. Sí, obvio. Porque, pero es un momento de listo. Sí, se juegan. No, yo pensaba que decías cuando... Este momento es difícil porque no tenés otra mesa, se acabó el año. Claro, si no queda para eso. El año que viene. Sí, ahora es jodido. Siempre igual recomendamos desde la tercer mod que vayan a rendir. A no ser que la mesa es la semana que viene y aún no empezaron a estudiar, ahí es un buen momento para decir, bueno, no. ¿Qué pasa también? Estás a una semana de la mesa, no empezaste a estudiar, chau. Y sí. Bueno, vamos al bloque corto. Mucha suerte a la gente que está estudiando. Y ¿llegamos a hacer bloque corto? ¿Qué dice la producción? Y el productor dice que... que no, me parece. Se muerde los dientes y como que no le encajan. ¿Y para qué pusiste que vamos al bloque corto entonces? Ah, nosotros seguimos hablando. Es culpa nuestra entonces. Vamos a ir al bloque corto. No, nos vamos a ir. Bloque corto. No hay bloque corto. Dale, poné la cortina. El operador es mucho mejor productor que el productor propiamente dicho. Le agradecemos mucho. Gracias, nos conoce, Wilson. Nos respeta. Ahí está lindo. 12:50 tengo yo. Ah, no, está mal este reloj de acá. Y 54. Bueno, Frank Sinatra es un gran... Perdón, te estoy interrumpiendo mucho, Santiago. Un gran navideño. Un gran navideño. Sin duda. Bueno, yo voy a brindar por la relatividad. Yo voy a brindar por el señor Jorgito. ¿Qué no se llama Jorgito? Se llama... no me acuerdo. José se llama. José Antonio Fernández, presidente de Jorgito Corporation. Le decíamos lo mejor para estas navidades a Jorgito. No decía la noticia quién iba a quedar a cargo, ¿no? No. Es una incógnita. Tiene que haber elecciones generales en Jorgito. Sí, Tinelli se puede presentar. Tienes que brindar. Voy a brindar por Santiago. La comida en general y por la comida navideña en particular. Bien. ¿Qué comida navideña les gusta más? Faltaba la. Me refiero a los snacks navideños. Gorda postres. ¿Snacks? Sí. Maní. Maní con chocolate, garrapiñada. Ah, almendras bañadas en chocolate. Está bien. En mi ranking número uno. Gran elección. Y si no, budín de limón bañado en chocolate. Ah, pero. ¡Qué rico! ¿Puedo ir a pasar Navidad con vos? Vamos, ya, taxi, San Martín de los Andes. La que no me termina de agradar, y eso que me gustan las pasas de uva, son pasas de uva bañadas en chocolate. Es una mezcla que no... Sí, a mí me gustan. Me gustan las pasas de uva y me gusta el chocolate, pero no sé si juntas. A mí me gustan mucho las almendras bañadas en chocolate. Son especiales. Sí. Sí, abramos un champán, ya fue. Ya fue, abramos una champaña. Bueno, esto fue la tercer mod número 152. Sí. Y nos queda el programa 153 el martes que viene. Y listo, chao para Les siempre. Les mando saludos a todos los que me quieren y me conocen. Bueno. Bueno, estuvo Tristán Basile en la producción general, en el piso. El señor Colorado Williamson en los controles y las operaciones. Estuvo David acompañándonos, mirándonos el público. Otro lado de la pecera, haciendo de público. Y en esta mesa vamos a amenizar a Santiago Abel y Pati Mayones. Nos vemos el próximo martes. Esto fue La Tercer Mon. Chao. Anywhere, it's up to you. New York. New York. New York. O viene la mano, el apocalipsis que se viene para mí es el de la decadencia como sociedad. I don't care what the neighbors say, Christmas time is near. I don't care what anyone says, Christmas is full of cheer. All I know is the Santa sleigh is making its way to the USA. I don't care about anything else. Christmas is almost here. Volver a escuchar Le Tercer Monde, radionauta.com.ar.